Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Jaime, ¿qué fue lo que se dijo esta mañana con miembros de la policía allá en Chiriquí? Pero queremos denunciar a la faz del país que la policía en la mediodía de hoy ha disparado contra los manifestantes, todos obreros de la construcción que construyen la remodelación del aeropuerto Enrique Males. Nosotros nos acercamos a la vía a socorrer a nuestros compañeros Ariel Rodríguez, Juan Saldaña, Nodiera Vilés y el compañero José González, que fueron emboscados por la Policía Nacional en la entrada del aeropuerto. Cuando llegábamos allá, intentaron detenernos, lo cual nosotros nos vimos obligados a defendernos, y en ese momento el oficial sacó su arma de reglamento y disparó contra nosotros bala viva. Nosotros queremos denunciar esta situación, no sabemos qué oficial era, pero aquí todo el mundo fue testigo de la acción cobarde de este señor, que sacó su arma de reglamento y disparó contra los manifestantes. Posteriormente, los trabajadores nos tomamos la vía de acceso al aeropuerto y nos manifestamos por espacio de casi media hora. Nosotros en este momento vamos retornando al proyecto para reorganizarnos, reunirnos y planificar las futuras acciones que se van a hacer en todos los proyectos de la provincia de Chiriquí. Para confirmar, Jaime, entonces se hablan de los compañeros detenidos. Cinco compañeros detenidos: Juan Rodríguez, Ariel Rodríguez, Juan Saldaña, Noviera Vilés y José González. Un llamado, Jaime, a la comunidad a manifestarse ante esta ola de represión por parte del gobierno. Bueno, aquí yo creo que todo el mundo tiene que manifestarse. El Sátrapa que ahorita mismo nos está gobernando, Ricardo Martinelli, está desde México dando instrucciones porque él no ha dado la cara. Pareciera que él fuera el presidente de México y no de Panamá. Flaco favor le haría al país. Se queda por allá, debiera quedarse por allá, ¿verdad?, con su negocio, con todos los chanchullos, los que anda él buscando en todos estos viajes internacionales, y se quede por allá y de una vez por todas aquí traiga la tranquilidad para el pueblo chiricano y panameño en general. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.